con Carlos Jacanamejoy. Bueno, Juan Genaro, muy buenas tardes. Sí, desde mi experiencia, yo quisiera hacer un llamado a la humanidad, a toda la sociedad en el mundo entero, que ojalá que como ser hermanos, sin hacer como despreciar como con distintos culturas, creo que la armonización es la base principal del ser humano para hacer lo más de mejor para poder avanzar en todo tipo de trabajos, tanto en los proyectos, tanto en la sociedad, mirar a ver cómo se puede llegar a entendernos. Esa es la mejor idea que se hace. Entonces yo hago un llamado a distintas culturas. Cuando tengamos un trabajo, primero debemos ser armonizados. La armonización depende es cuando nosotros tengamos todos en el mismo pensamiento, el mismo lenguaje, para poder tener una claridad y saber qué proyecto vamos a acogernos, y el proyecto debe ser socializado para que todas nuestras comunidades estemos contentos y entendidos para hacer ese tipo de trabajo. La armonización depende cuando nosotros mismos lleguemos a entendernos como hermanos, como cultura, como comunidad, como sociedad. Hay que ser muy honesto en cuanto a los trabajos, en la formulación de los proyectos, que seamos todos, que tengamos esa claridad para poder mejorar nuestros trabajos y nuestra calidad de vida. Eso hago un llamado desde mi experiencia. Así hemos trabajado con nuestras comunidades en diferentes pueblos, culturas, avanzando con este conocimiento. Muchas gracias. Bien. Yendo a lo concreto, en el caso de los proyectos así de gran envergadura, cuando se encuentran sin respuesta por parte de las autoridades inmediatas, ¿cuáles son las alternativas a nivel internacional que se podrían llevar a cabo? Bueno, Juan Genaro, es importante también saber esa parte porque lastimosamente hace años, cuando las culturas, tanto culturas distintos étnicos como la cultura indígenas, afrodescendientes, gitanos, lastimosamente muchas empresas se aprovecharon de la dignidad de estas comunidades. Entonces, debido a esto, nuestros hermanos líderes, a través de sus conocimientos, hacen un llamado al Estado nacional, internacional, que haya un derecho, que el derecho es lo único que nosotros podemos reclamar nuestra pertenencia. Entonces, lo más correcto y lo más claro es las consultas previas, que está dirigido a través del Estado a nivel internacional. Esa es la organización de nuestros líderes que han llegado a lograr a reclamar. Entonces, es la OIT, la Organización Internacional del Trabajador, donde nosotros podemos participar los derechos que tenemos nosotros. Entonces, yo hago llamados a también esto, que quede claro, los compañeros, comunidades, diferentes culturas, cuando miren un proyecto con distintas empresas multinacionales, que siempre hagamos una consulta previa. Para la consulta previa es la forma donde podemos socializar el proyecto tal, y para mirar los impactos, cómo pueden compensar los daños causados. Entonces, para eso se necesita que nuestros hermanos de distintas culturas, estemos muy atentos para poder hacer estos tipos de trabajos. Y en concreto, ¿cuáles serían los pasos, la ruta metodológica? ¿Qué es lo primero que habría que hacer ante cuando una comunidad se ve afectada y no hay respuesta real por parte de las autoridades? Bueno, entonces, este es el momento que las autoridades competentes, creo que pues está la Defensoría del Pueblo, Contraloría. Si en caso de pronto esas instituciones no hacen caso a este llamado a nuestras comunidades, entonces se emite un documento a la Defensoría Nacional del Estado, y si en caso de allá tampoco no hacen como unas buenas respuestas, se dirige a la ONU, porque la ONU es uno de las instituciones que pueden dar la solución a este caso. Bien. Y bueno, don Carlos, para cerrar la entrevista, por su conocimiento ancestral, por la enseñanza de los mayores, ¿qué nos podría decir de cómo podemos empezar a tratar de llevar una vida un poco más, también en lo personal, ¿no? Más equilibrada, más armónica, siendo de que hoy el sistema comúnmente nos propone agitación, nos estresamos, el trabajo nos estresa, nos metemos en 20 proyectos a la vez, realmente pareciera que uno no se alcanza todo lo que tiene, la demanda, la exigencia de la persona hoy es la que nos estresa y nos enferma? ¿Qué nos podría decir usted de los consejos que han dejado los mayores de cómo se puede vivir para llevar una vida más equilibrada, más centrada y que también nos haga sentir que el tiempo pasa de una manera más acorde con lo que uno necesita? Bueno, sí, nuestros abuelos siempre nos han dejado la buena orientación. La buena orientación es que nosotros como hermanos, como comunidad, debemos estar bien armonizados, debemos estar bien atentos, ayudándonos a pensar de unos a los otros para direccionar mejor. Y nosotros como comunidad siempre luchamos por una causa, por nuestro territorio, mantener el ambiente sano, no la contaminación, así como trabajaron nuestros abuelos. Tenían todo tipo de chagras limpios, sin fumigaciones, sin contaminar el suelo, el aire, el bosque, bueno, la flora, la fauna. Entonces yo hago un llamado a todos los compañeros indígenas o distintos étnicos, volvamos a las enseñanzas de nuestros abuelos, y esa es la forma de nosotros para poder vivir bien y mantener nuestra madre naturaleza bien reservada, limpia y sana. Esa es la invitación que les hago a mis comunidades. La globalización avanza. Desde el siglo XIX no queda un centímetro de tierra exento de impuestos. Desglobalicemos. Zona temporalmente autónoma. La fuerza de la comunicación. Puso España en nosotros su Sancho y su Quijote. Bullen en nuestra sangre su fuerza y su tesón. Pero hay un indio extraño, silencioso y huraño, paseándose en el templo de nuestro corazón. Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones, del polvo traigo esta zampa con un la guerra de la información. Zona temporalmente autónoma. La resistencia pide aire. Zona temporalmente autónoma. El concepto de zona autónoma surge en principio como una crítica al de revolución en favor de la insurrección. La primera etiqueta a la segunda como fracaso, pero para nosotros la revuelta representa una posibilidad mucho más interesante desde la perspectiva de una psicología de la liberación que las revoluciones cumplidas por la burguesía, por los comunistas o por los fascistas. El mapa es un sistema político abstracto de coordenadas, un gigantesco fraude reforzado. Basta de molestar. El mapa es un sistema político abstracto de coordenadas, un gigantesco fraude reforzado por la zanahoria condicionadora del Estado experto, hasta que al final, para la mayoría de nosotros, el mapa deviene en territorio, no más la isla de la tortuga, sino los Estados Unidos. Y justamente porque el mapa es una abstracción, no puede cubrir la tierra con precisión. Dentro de la complejidad fractal de la propia geografía, el mapa solo puede abarcar coordenadas dimensionales. Sin embargo, inmensas extensiones plegadas escapan al patrón mesurador. El mapa no es preciso, no puede ser preciso. Por ello,

porque yo me crié con invasiones y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar hasta conquistar la verdadera independencia. ¡Y amigos míos! ¡Está planteada una luz! ¡Patria o muerte! ¡Nuestro país es el derecho y el deber! ¡Viva Latinoamérica unida! ¿Tú quieres guerra? ¡Esta es la razón! ¿Tú quieres guerra? ¡Esta es la razón! Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Ponete la guerra. Tú quieres guerra. ¡Ah, se a la curra! Tú quieres guerra. ¡Vin tu va! Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tu voz guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Ponete la guerra. Tú quieres guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Y ya para el final de Zona Temporalmente Autónoma, vamos a repasar lo que estuvimos escuchando en el programa de hoy. Luego de la entrevista con el Yacha Carlos Jacanamejoy, escuchábamos a Atahualpa Yupanqui haciendo una canción instrumental, El Indio y la Quena. Luego de eso, Zamba de la Toldería de Atahualpa Yupanqui en compañía de los Quillahuasi. Y recién escuchábamos para finalizar Calle 13 haciendo El Hormiguero. Como verán, acá no hay pudor a la hora de mezclar estilos y ritmos musicales. Acá no tenemos miedo. Podemos mezclar folclore tradicional con, por ejemplo, Me Compré un Panamera. Así es Zona Temporalmente Autónoma. Mi nombre es Juan Jacobs. Pueden escribirme también por correo electrónico a Juan Jacobs con Y, B larga S al final, juanjacobs@gmail.com, y los mensajes serán también leídos y tenidos en cuenta en el aire de este programa que sale por Radio Panamericana los miércoles a las 12 horas por la 99.3 en el Valle de Punilla y también por internet al mundo. Y ya nos estamos despidiendo, será entonces hasta la próxima semana, donde información de diferentes órdenes sacudirá nuestras realidades, nuestras cabezas. Seguirán bombardeándonos con noticias espeluznantes como esta, por ejemplo, de la visita del G20 hace algunas semanas atrás y de todo lo que estaba ocurriendo en el medio y de todo lo que ocurre todos los días y de lo que se viene en este fin de año, en este diciembre, y generalmente en diciembre nos despierta la insurrección, generalmente cerca de Navidad. Estaremos pendientes, esperando que una vez más el pueblo se levante, como lo ha hecho tantas otras veces en que lo ha considerado necesario. Y ahí estaremos, como siempre, poniendo nuestros micrófonos al servicio del pueblo, al de aquellos y aquellas que quieran levantar la voz, como lo ha hecho Panamericana desde el primer día y como lo hacemos también en este programa. Gracias por estar. Será hasta la próxima semana. Esto fue Zona Temporalmente Autónoma. Hasta entonces. Lo que acaban de escuchar fue otra realización de Viaje de Radio Producciones. Desde Huerta Grande, Panamericana FM 99.3. Un camino que nos une.